Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de asuntos relativos al área de servicios sociales, porque en concreto vamos a hablarles de la puesta en marcha de la Ludoteca Municipal Gamonín, que en este curso 2019-2020 se va a estrenar el próximo 1 de octubre. De estos asuntos vamos a hablar con la concejala de Servicios Sociales, Isabel María Bazán, a quien pasamos a saludar. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues vamos a hablar de Gamonín, pero también vamos a hablar de educación o de parques y jardines, que son también otras competencias que asume la concejala Isabel María Bazán. Y vamos a comenzar precisamente por la ludoteca, pero no por esta ludoteca cuyo plazo de inscripción está abierto, sino por la ludoteca de feria, que, bueno, cabe reseñar, ¿no? Hicimos balance en su día de la feria y fiesta de Ubrique, hablamos con festejos de lo que fue el funcionamiento de la ludoteca, pero en cierto modo esta competencia pues la asumía Servicios Sociales, ¿no? Y también te quería referir a ello, sobre todo por la buena acogida, ¿no?, que año tras año tiene la ludoteca de feria, ¿no? Efectivamente, en 2015 instauramos en el recinto ferial la ludoteca municipal para, bueno, entendíamos que era algo que necesitaban también los padres para poder también estar un poco más tranquilos y los niños pudieran estar en el recinto de la feria también acogidos en un espacio para que pudieran también jugar y pasárselo bien. Y bueno, la hicimos en el año 2015 cogimos unos 100 metros de la Plaza de las Palmeras y la verdad es que se nos hizo pequeño. Y bueno, pues año a año ha ido aumentando hasta este año, que ha tenido cerca de 300 metros, ha tenido nuestra ludoteca municipal de feria, como siempre, la verdad, con una gran acogida por parte de los padres y, bueno, y qué decir de los pequeños, ¿no? Todos los años nosotros hacemos un pequeño resumen después de cuando termina la feria de cómo ha resultado y, bueno, cada año la verdad es que asisten más niños y niñas y este año, bueno, hemos tenido 700 niños, han sido los que han estado en distintos días al final en nuestra ludoteca. Hay que decir que esta ludoteca no tiene nada que ver con la ludoteca Gamonín. Es un servicio que bueno, pues se ofrece de cara a los días de feria en el recinto de Las Palmeras y que asume, bueno, pues la gestión de la misma un particular, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que hacemos es que montamos, el ayuntamiento monta todo lo demás, y nosotros lo que hacemos es que contratamos los servicios de, en este caso, de una ludoteca que trabaja aquí en Ubrique, que es Arcoiris, que tiene una experiencia más que reconocida, y nosotros lo que hacemos es que contratamos el servicio de Arcoiris para que nos lleve esté con los niños y haga y nos presenta actividades todos los años. Lo que nos hace es que nos presenta un proyecto y nosotros aprobamos ese proyecto, ¿no? Y es lo que hacen. Entendemos que todos los años hay que variar, hay que cambiar todas las cosas que se hacen dentro de la ludoteca, y como tú bien dices, que es una ludoteca, no tiene nada que ver con nuestra ludoteca Gamonín. Esta es una ludoteca que es especial nada más que para los 4 días de feria. Y bueno, revisamos siempre todas las actividades que se hagan para que sean actividades atractivas y sean actividades distintas todos los años. Y bueno, pues este año también, como día especial, el sábado hicimos una actuación de mago, que la verdad es que estuvo súper atractiva y estuvo, bueno, había cola y todo, incluso para poder entrar en la ludoteca. Sí, el sábado día más fuerte de la feria, pues sí que es verdad que también hubo una mayor afluencia dentro del recinto de la ludoteca, ¿no? Desde luego. Efectivamente. Bueno, eso por un lado, ludoteca de feria, que también queríamos repasarlo, ¿no?, antes de comenzar, pero como decíamos, ya están en la calle el díptico informativo para que aquellas personas que lo deseen, porque viene acompañado o de lo que es la ficha de inscripción, puedan inscribirse en la Ludoteca Municipal Gamonín. Creo que ayer o antes de ayer se entregaban los colegios, los pequeños los traían, y bueno, pues en ese díptico informativo, además de esa ficha de inscripción, se ofrece toda la información en torno a lo que va a ser los grupos, los horarios, la cuota, el inicio del curso de la ludoteca. Vamos a comentarlo, ¿no?, si te parece. Sí, Rocío, una reseña solamente con lo que estábamos hablando de nuestra ludoteca municipal en los días especiales de feria. Sí. Sí, una novedad que hemos tenido este año, como bien sabrán algunos padres y madres, bueno, pues este año también hemos instalado dentro de nuestra ludoteca una sala de lactancia. Que ha tenido bastante aceptación por los padres y madres. Bueno, podían ir a acercarse allí, bueno, a amamantar a sus niños o a cambiarlos, y bueno, queremos ir aumentando lo que se puede hacer dentro de la ludoteca para el año que viene, pues poniendo un microondas o algún espacio para que también los padres y madres puedan darle con tranquilidad de comer a sus bebés. Creemos que, bueno, que estamos haciendo todo el esfuerzo posible, bueno, para que dentro del recinto de la feria la gente se sienta lo más cómoda posible y pueda ir todo tipo de público. Claro, todo, cualquier persona tenga su lugar también, su espacio propio, ¿no?, en la efectivamente feria. Bueno, vamos con la ludoteca Gamonín, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que es el horario, el calendario, los grupos que se establecen. Cuéntame. Pues mire, la Ludoteca Municipal Gamonín empieza el día 1 de octubre. Los dísticos se entregaron antes de ayer en todos los colegios. Ya ayer, desde ayer, y imagino y hoy también estarán viniendo todos los padres y madres a, bueno, a entregar la inscripción. Decir que los que pueden participar en nuestra Ludoteca Municipal Gamonín son los niños y niñas de 3 a 12 años, que hay tres grupos hechos. Un grupo es de 4 a 5 años, otro grupo de 6 a 7 años y otro grupo de 8 a 12 años. Decir que nuestros grupos trabajan en los destinatarios, como ya bien he dicho, son niños y niñas de 3 a 12 años, y que, bueno, la instalación de la Ludoteca Municipal Gamonín, como bien sabéis, bueno, está en el Instituto Francisco Fatou, y que, bueno, nosotros tenemos plazas limitadas, como es normal, y, bueno, ya lo único que tienen que hacer es venir al ayuntamiento y a servicios sociales con la inscripción rellena, pagar 5 euros de cuota única al año, que no hay que pagar nada más, y solamente eso. Y ya después se harán los grupos y se facilitarán a los padres y madres, bueno, en los turnos en los que están cada niño o niña. La verdad es que es una oportunidad importante, y eso se sabe, ¿no? De ahí la gran demanda que existe también para estar presente durante el curso de la Ludoteca Municipal, porque es que con esa cuota de inscripción mínima de 5 euros, cuota única, pues durante todo el curso puedes disponer de este servicio ludoteca, que son unos 2 días a la semana por grupo, en distintos horarios en función de las edades. Y claro, eso sí, los grupos son reducidos, no puede ser de otra manera, ¿no? Para que se pueda ofrecer una adecuada atención a los menores, ¿no? De manera que, no sé, son 20, 25, ¿cuál sería el cupo por grupo? El cupo, no, 25, no, generalmente llegamos hasta 20, claro, dependiendo también. Hay veces también que llegamos un poco más, dejamos también en reserva, porque sabemos que a lo largo del curso, por circunstancias personales de cada uno, pues hay gente que por lo que sea no puede acudir. Pero sí, lo que te quería decir, que sí, los grupos son 3 días a la semana, lunes, martes y jueves, dependiendo de la edad. Son los días que tienen los niños adjudicados para poder estar, o sea, que tienen 3 días en semana para poder asistir a la Ludoteca Gamonín. Decían que la Ludoteca Gamonín, bueno, está subadaptada. Hemos hecho un esfuerzo también en estos años importante para que la ludoteca esté compuesta por todo lo que necesitan los niños, para que estén atendidos, estén distraídos y estén formados, porque no solamente la ludoteca es alguien, o lo que tratamos es de hacer bueno, que los niños estén allí y se diviertan, que es importante, pero sino también la ludoteca es hacemos que se trabajen valores. Valores de convivencia, valores de respeto, y eso es lo que se trata. Tenemos un huerto escolar en colaboración, que llevamos hace unos años en colaboración con nuestro centro de día, que tiene muchísimo éxito. O sea, que nuestros niños y niñas también tienen su huerto escolar en el centro de día, que se trasladan y tienen también esa experiencia también con nuestros mayores, que creemos que es importante. Estamos haciendo un esfuerzo importante para que nuestra ludoteca, bueno, cada día tenga mucho más recursos, y aparte tenga muchas más actividades. También nuestros niños y niñas, cuando llega Navidad, de la ludoteca, pues se pueden ir a Juvelandia. Hacemos que cuando termine la ludoteca en junio, bueno, pues algo especial también en nuestra piscina, junto con el patronato, en nuestra piscina municipal. Bueno, estamos intentando dotar a nuestra ludoteca municipal, bueno, no solamente de actividades, sino de que todo lo que trabajen sea en valores. Tres días a la semana, ¿no? Me decías, por cada grupo. Son distintos grupos, entre esas edades, 3-12 años, y sería prácticamente una hora y media, creo, que cada grupo, 3 días a la semana, en horarios de 4 a 5 y media, de 5 y media a 7, o de 7 a 8, en función un poco, ¿no?, de la edad. Y bueno, pues entre todas esas actividades que anualmente se llevan a cabo por parte de la Ludoteca Gamonín, pues se encuentra, como tú decías, ese huerto intergeneracional, que ha dado muy buen resultado y que se cuida con mucho mimo, ¿eh? Además, hay que decir que los frutos de los sembrados se los consumen los propios alumnos de Gamonín, ¿no? Tengo yo entendido. Sí, efectivamente. Yo, bueno, en alguna ocasión he puesto en el Facebook para que también la gente lo pueda ver. Cuando se ha recogido la fresa, cuando se han recogido las lechugas, o cuando se han recogido los tomates. Bueno, yo creo que es algo novedoso que los niños puedan ver que lo que se siembra, cómo crece, van a regarlo. Hay que agradecer de aquí al centro de día, en especial a Juan, que está muy implicado con nuestro huerto escolar, y bueno, ellos están viendo cómo crecen y después cómo pueden coger todo lo que han sembrado y lo llevan a su casa con muchísima ilusión. Yo creo que es algún taller importante. Bueno, y tenemos a la vista también, no voy a desvelar todavía, tenemos a la vista talleres distintos también este año y para hacer cosas distintas entre los pequeños y los mayores. Ya el año pasado también estuvieron en el centro del Alzheimer visitándolo y Sí. bueno, entendemos que tenemos que hacer que nuestro centro, nuestra ludoteca municipal Gamoní, nuestros niños también conozcan todo cómo se trabaja en nuestro entorno y una de nuestras metas también es que trabajen junto con nuestros mayores. Pues sí que es verdad que es una experiencia muy bonita también, ¿no? Que creo que estuvieron trabajando algo dentro del marco culinario también con ellos, ¿no? Con los mayores del centro de Alzheimer, y sí que fue también una experiencia bonita e interesante, ¿no? Para compartir. Hay que decir que Gamonín forma parte del Servicio de Prevención, Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios, que se puso en marcha en 2005 y que desde hace 5 años que cambió en sus instalaciones, se encuentra situado en el IE Maestro Francisco Fatou, un espacio más adecuado. Con mayor amplitud, ¿no? Se han mejorado en cualquier caso las instalaciones y todas esas instalaciones, año tras año, hay que darle un mantenimiento, ¿no? Hay que renovar, hay que trabajar en ellas y hay que conservarlas, ¿no? Sí, como tú bien dices, cuando nosotros nos incorporamos al equipo de gobierno estaba la ludoteca estaba en Reina Sofía. Agradecerle a Reina Sofía, como no puede ser de otra forma, la implicación que siempre ha tenido con la ludoteca municipal, pero es verdad que se nos quedaba pequeña. Y bueno, nos trasladamos a Francisco Fató, también agradecer a la dirección del centro, que siempre la disponibilidad que siempre tiene para cuando nosotros le pedimos algún tipo de ayuda, no solamente sino para la, en este caso para la biblioteca, sino para la escuela de música. Y bueno, adaptamos un aula que creo que es suficientemente grande, un aula adaptada súper moderna para que los niños puedan jugar. Y bueno, lo que decimos, les implicamos también en comprar juguetes nuevos, ¿no? Pues la verdad es que también con Diputación hay que agradecerle la colaboración que tiene con nosotros. Le pedimos a Diputación una subvención para dotar de todo el material nuevo y todo el material que hay en la biblioteca era nuevo. El año pasado ya se puso todo el material nuevo, mesas nuevas, sillas nuevas, todo. Compramos también el proyector, todo para que cuando los niños, como tú bien sabes, hay espacio para que puedan salir a tomar el aire, pero cuando los días de lluvia no pueden salir, bueno, pues también tenemos el proyector para que puedan ver películas o documentales. Y bueno, creemos que es una ludoteca municipal Gamonín que está, en este caso, muy bien dotada y que poco a poco vamos a hacer que, bueno, que siga creciendo y que siga manteniendo las instalaciones que tiene. Pues eso concerniente a la ludoteca municipal. Recuerden que la inscripción se puede formalizar en el área de servicios sociales. Allí, bueno, pues lo que es ese díptico que se ha entregado a los pequeños en los centros educativos contiene la ficha de inscripción y si no en servicios sociales, pues también se pueden hacer con una, ¿verdad? Para rellenarla y entregarla. Simplemente, bueno, pues haciendo ese abono y poco más, ¿no? Efectivamente, no, sino las personas que quieran no tienen por qué, no, si no tienen el distrito pueden ir también, pueden ir a servicios sociales, se les hace entrega de allí en del distrito, lo rellenan y lo entregan y nada más, no hay que reunir más requisitos. Exacto. Bueno, pues eso por un lado en cuanto a la ludoteca, pero también con Isabel Mari Bazán como responsable de educación, queremos hablar de la reciente convocatoria del Consejo Escolar Municipal. Se reúne a principio de curso siempre para abordar diferentes aspectos. Por ejemplo, desde la Delegación de Educación se le informa a los miembros del Consejo Escolar Municipal que no solo está formado por lo que es la parte del profesorado, del equipo docente, también hay otros representantes, ¿no? Del AMPA, del ámbito de los sindicatos, en fin, hay un buen número de componentes que representan a la comunidad educativa. Bueno, pues a ellos se les informa de todo el trabajo de conservación que se ha llevado a cabo durante el verano en los centros educativos por parte del ayuntamiento en materia de obras. Y además también se aprovecha para elegir esos 2 días no lectivos del calendario escolar de la provincia que hay que sumar, ¿no? Hay que añadirle a lo que es el calendario de la provincia, pues se le suman esos 2 días no lectivos que pone la comunidad educativa de Ubrique. Efectivamente, el pasado 24 de septiembre fue cuando convocamos el Consejo Escolar Municipal, como tú bien dices, que se hace siempre a principio de curso, y en el que, bueno, el orden del día lo que hacemos es tratar primero de dar cuenta, tanto como tú bien dices, a la comunidad educativa en general de las actuaciones y de las obras que se están haciendo, que se están realizando en los distintos centros, y una, bueno, importante también por parte de los profesores los 2 días no lectivos que ellos generalmente son los que eligen. Cuando lo que hacemos es que nos hacen propuestas y se votan. Y en este caso, bueno, pues los 2 días no lectivos que salieron con mayoría fue el 27 de febrero, jueves 27 de febrero, y el 4 de mayo. O sea que ya los dos días no lectivos del profesorado ya están escogidos y ya también puede funcionar perfectamente el curso escolar para con el calendario, para bueno, que todo el mundo tengamos presente cuáles son los días que tienen de fiesta y cuáles son los puentes que pueden tener no solamente los profesores, sino los niños también, para que las familias puedan adaptarse. Y allí también, pues como decía, se dio cuenta de todo el trabajo que se ha venido llevando a cabo durante este verano en los distintos centros educativos. No te voy a preguntar por esas obras, porque tendríamos que quedarnos más tiempo del que dispone la responsable municipal, pero sí, en cualquier caso, bueno, pues destacar, por ejemplo, las obras del comedor escolar del Ramón Crosa, que ya está en funcionamiento, ¿no?, desde hace un par de semanas, o los trabajos de mejora que se han llevado a cabo de menor envergadura en los otros centros educativos, ¿no? Sí, como tú bien dices, no tenemos tanto tiempo para enumerar todas las actuaciones que se hacen en los colegios. Nosotros, una de las propuestas que siempre hemos mantenido es que en nuestros centros escolares, donde están nuestros niños y nuestras niñas, no se puede haber dejadez por parte del equipo de gobierno, que en este caso es el nuestro, ni por el ayuntamiento. Los centros escolares son públicos y son del ayuntamiento. Sí, es verdad que el ayuntamiento en este caso ha asumido cosas que entendíamos que tenía que asumir a lo mejor la delegación, pero siempre en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas y nuestras familias para poder que tuvieran un comedor. Bueno, pues en este caso ya el año pasado asumimos la obra del comedor del Fernando Gavilán para que tuvieran aquella parte de la población tuvieran su comedor, y así se hizo. Está funcionando el comedor Fernando Gavilán perfectamente. Bueno, pues nosotros también le pedimos a la delegación el año pasado también que por favor nos pusiera también el comedor, que ya conseguimos también el aula matinal para el Ramón Crosa, y también el objetivo siguiente era el comedor. Bueno, la delegación nos dijo que no tenía ningún problema si nosotros asumimos la obra. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y, como bien, para no repetir, y ya, bueno, es una realidad. El comedor del Ramón Crosa también está terminado y empezará a funcionar, yo creo, de aquí a poco tiempo empezará. Se está licitando el tema se está licitando y, bueno, de aquí a poco tiempo empezará a funcionar. Y después, bueno, muchas pequeñas obras que se hacen durante todo el año y de mantenimiento en los colegios. Y algo también así en reseñar, bueno, pues el Víctor de la Serna también llevaba tiempo demandando que la parte de arriba tenía un salón muy grande y ellos querían una redistribución y para hacer un aula y una sala de profesores. Bueno, y también ha sido una realidad este verano, también se la hemos podido hacer. Por ejemplo, el Fernando Gavilán, bueno, pues Fernando Gavilán afortunadamente este año también tiene ya su comedor y tiene unos aseos adaptados para el niño con alguna discapacidad. Hicimos la desinfección en todos los colegios, en las guarderías, en todos los colegios también que tenemos, y la limpieza por parte de básica por todos los patios, y en todos los patios también se hizo. En el Benafelí hemos estado antes de que terminara el curso pintando no solamente toda la parte del exterior y todos los problemas que tenían algunos con un sumidero que también se le ha puesto, un hueco de aire acondicionado que también estaba en mal estado. Bueno, no me voy a extender. Yo quiero decir que estamos trabajando durante todo el año en nuestros colegios y especialmente cuando llega la época de verano. Luego hay que añadir aquí, bueno, pues otros trabajos de mejoras que llegarán a través de otros programas específicos. Por ejemplo, ya se anunciaba en su día por parte de la alcaldesa Ulrica Isabel Gómez lo que contempla el Invierte, o lo que desde el Invierte se va a contemplar por parte del Ayuntamiento de Ubrique para invertir en los colegios. Pero bueno, eso ya es otro capítulo, ¿no? No tiene nada que ver con el mantenimiento de los veranos que se hace, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, pero es una apuesta que hace este equipo de gobierno por nuestros centros educativos y para no entrar tampoco en disputas con delegación o con la Junta. Esto pues esto lo tiene que hacer el ayuntamiento, esto lo hace delegación. Intentamos asumir todo lo que podemos, y también por parte del Víctor de la Serna es algo que nos vienen demandando hace algún tiempo, el pasillo que hay de quitarlo y poner otra forma para que los niños puedan estar cubiertos. También con el plan Invierte lo vamos a asumir, y también el Fernando Gavilán, en este caso, que cuando los niños salen al patio no tienen ninguna techadumbre para cuando hace calor o hace o llueve o hace frío, y también lo vamos a asumir. Ya digo, es que a ver, el plan Invierte también es algo importante que viene al ayuntamiento y tratamos de que, bueno, de que vaya a todo destinado a toda la población. Claro. Bueno, pues eso dentro del ámbito de los trabajos que por parte del ayuntamiento se asumen para el mantenimiento, conservación y para la mejora de los centros educativos de nuestra localidad, los centros de educación infantil y primaria, eso sí, y dentro del ámbito de educación. Pero ya que estamos, no queremos dejar pasar la oportunidad también de recordar dos temas simplemente. Por ejemplo, y es que ya están a disposición de los beneficiarios las ayudas del programa de gratuidad escolar, ¿verdad? Efectivamente, nosotros firmamos un convenio con Diputación para un programa que se llama Programa de Gratuidad Escolar. Los primeros años nosotros lo que hacía es que el dinero por parte de Diputación llegaba un poco más tarde y el Ayuntamiento lo que hacía es que adelantaba y asumía ese importe. Ya puestos a hablar con Diputación el año pasado y el anterior, bueno, pues ya afortunadamente lo que son el programa y el dinero le viene a las familias en tiempo y en forma para que puedan hacer frente a los gastos que se tiene en un principio en el mes de septiembre. Y bueno, del Ayuntamiento se puso en marcha el programa y el plazo de para solicitar esta ayuda finalizó el 15 de julio. Bueno, decir que afortunadamente el total de beneficiarios han sido 39 familias con un montante total de 1.560 euros en distintas familias. La ayuda escolar va desde 40 euros por alumno ascendiendo a un máximo de 200 euros por unidad familiar. Creemos que es una ayuda importante. Los libros, como bien sabemos, a través de la Junta de Andalucía son gratuitos y esto es para, como bien dicho, es para material escolar, bueno, libros, libretas, algunas fichas que sabemos que tenemos que comprar de algunas actividades y, bueno, entendemos que es una pequeña ayuda también para las familias que lo están pasando mal para el principio de curso. Y sobre todo el hecho de que se dé esa ayuda a principio de curso, que cuando realmente se necesita, ¿no? Efectivamente, es que entendíamos el primer año, es verdad, que fue un programa nuevo por parte de Diputación y tardó algo más en ponerse en marcha, pero en los años siguientes, bueno, nos pusimos todas las pilas y lo hacemos para que cuando las familias tengan ese cheque, ese dinero a principio de curso, que como bien sabes tú y como bien has dicho, es cuando realmente hace falta. Claro. Bueno, pues eso dentro del marco de educación, pero también en parques y jardines, una competencia que asume en esta legislatura Isabel María Bazán, pues queríamos preguntarle, ¿no? La recuperación de espacios verdes es una de las principales compromisos, ¿no?, de cara a lo que son los próximos 4 años dentro de parques y jardines, pero ya hemos podido ver también, por ejemplo, esa reglamentación especial de feria, que ha sido uno de los elementos quizás, ¿no?, que ha asumido como responsable de Parque y Jardines Isabel María Bazán, ¿no?, por primera vez. Sí, bueno, decir que me estoy poniendo al día desde hace poco tiempo que llevo esta delegación, me estoy poniendo al día con los técnicos que afortunadamente, bueno, y tengo que darle las gracias desde aquí, están colaborando y están ayudándome en toda la información que le pido y en la puesta al día de todo lo que conlleva esta delegación. Y bueno, yo sí quiero decir que, bueno, afortunadamente tenemos unos parques y unos jardines en Ubrique que están súper cuidados y que son, la verdad es que están al día, pero yo creo que una meta y un reto que yo me he propuesto también es no solamente los grandes parques y jardines, sino pequeñas zonas de nuestro pueblo que estén abandonadas a recuperarlas. Estamos haciendo un pequeño proyecto para zonas que sabemos que, bueno, que deberían de estar ya arregladas y por circunstancias también, porque hay problemas de riego, hay problemas de que no hay boca de riego. Bueno, hay una serie de incidencias que primero hay que arreglarlas porque, como bien me dicen los técnicos, sembrar se puede sembrar muy pronto, pero el problema es que hay que regar eso y hay que mantenerlo con el personal que tenemos. Entonces estamos intentando también poner bocas de riego donde no las hay. Y bueno, una de las que hemos puesto ya en la calle Cruz, como bien sabéis, esa calle, bueno, pues los vecinos desde hace mucho tiempo ellos mantienen y mantenían esa zona. Les ha encantado siempre a los vecinos mantener su puerta o su barrio con flores y adornadas. Los vecinos se van haciendo mayores y bueno, les cuesta cada vez más trabajo asumir esa responsabilidad. Bueno, pues hemos puesto una boca de riego en la calle Cruz y ya nosotros, el Parque y Jardines, se va a hacer cargo ya del riego de esa zona. Y como esa, digo, algunas más. Estamos intentando recuperar zonas también, intentando también, que siempre lo digo, con la colaboración de los ciudadanos, si no esto sería imposible. Queremos también algunos barrios, ya también nos han dicho que si nosotros le sembramos y se lo adecuamos, ellos se hacen cargo del riego y entonces estamos en eso, estamos preparando pequeños proyectos para innovar y para hacer cosas nuevas. Y con respecto a la Plaza de la Estrella, bueno, pues te lo agradezco, es verdad que nos han llovido las felicitaciones por cómo está la Plaza de la Estrella. Entendíamos, o por lo menos yo entiendo, que es una zona muy importante de nuestro pueblo, una zona en la que ven muchos ubriqueños y ubriqueñas y que es un referente porque ahí está nuestro petaquero, nuestra petaquera. y que es un referente y que tiene que estar, bueno, lo más bonita posible. También es verdad que, bueno, que las plantas también cuando llega el invierno, bueno, pues hay ciertas plantas que se estropean con las heladas que caen en Ubrique y bueno, pero vamos a intentar que siempre esas zonas, como todas las demás, bueno, pues estén bien, estén muy bonitas para que, bueno, los ciudadanos y los visitantes que vengan, bueno, pues puedan ver nuestro pueblo como nosotros lo queremos. Ya también ayer no lo publiqué en Facebook, la entrada de Ubrique, cómo hemos mejorado la entrada de Ubrique con esta fuente pequeña, esa pequeña fuente que hemos puesto por delante con piedras y todo rodeado de flores. Bueno, estamos, como ya bien he dicho antes, intentando adecentar, intentando mejorar, intentando embellecer nuestro pueblo que bueno, que cada vez, cada cosa que hagamos, bueno, pues creo que es en beneficio de todos. Pues son también las distintas acciones que se están emprendiendo por parte de Parques y Jardines, responsabilidad que asume Isabel María Bazán junto con Políticas Sociales y Educación, de las que hemos hablado en este caso en la mañana de hoy, porque además también, bueno, pues es responsable de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos. No queremos robarte mucho más tiempo porque sabemos que nos estás atendiendo así con mayor celeridad, pero sí agradecerte esa atención y bueno, pues cederte los micrófonos de Radio Brique si tienes algo más que añadir al respecto de los temas que hemos abordado. Pues nada, agradecer a los ciudadanos también cómo ha pasado la feria sin ningún tipo de incidente, como siempre Ubrique se porta y Ubrique nunca, nunca, afortunadamente no hay grandes problemas. Y yo desde aquí sí quisiera pedir colaboración a los ciudadanos con el tema de parques y jardines. También hemos hecho un esfuerzo importante por toda la zona del casco antiguo, hemos pintado todos los maceteros que estaban un poco deteriorados. Tenemos pensado cambiarlos, pero ahora mismo es imposible. Y bueno, se ha decentado y hemos plantado también muchas plantas dentro de esos maceteros. Y yo lo que sí, lo único que les pido a los ciudadanos, bueno, pues que cuiden lo que tenemos, el trabajo que se hace, que es un bien para todos, y que si ven a alguien en algún momento que esté haciendo daño a alguna planta o algún jardín, bueno, pues que por favor llamen a la policía, porque esto es embellecer y el trabajo que se hace en bien de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa es un llamamiento que lamentablemente creo que se va a repetir durante toda esta legislatura por parte de Parques y Jardines, porque siempre ha venido siendo una constante, ¿no? El llamamiento al civismo, al respetar toda esa ornamentación vegetal que se instala por parte de Parques y Jardines, que lamentablemente, bueno, pues es recurrente y tenemos que comentarlo, ¿no? Cada vez que hablamos del embellecimiento de nuestra localidad. Pero bueno, no está de más y lo seguiremos insistiendo desde luego en ese tema. Muy bien. Isabel Mari Bazán, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenos días.